cama secreta. Lele, al que le besa la libreta. Después que le ven el huevo al perro, saben que es macho. Pa'l que cuestre y el mapa en la casa. Ese fronteo yo no te lo creo. Tú roncas mucho pero tú no jalateo. Ese fronteo yo no te lo creo. Eres manilo papi, tú no jalateo. Ese fronteo yo no te lo creo. Tú roncas mucho pero tú no jalateo. Ese fronteo yo no te lo creo. Eres manilo papi, tú no jalateo. Hombre socio de ley, que yo sí soy loco con papeles. La calle me llama, que mejor que tú la peles. Tú bregas con paquetes, nosotros metemos L. Nosotros somos locos. Ustedes uno huele. Que lo que le duele. De 100 son mis papeles. Ustedes están pelas. Ahí estoy en los chiles. Una llamada. Y mi combo lo demuele. Mira Lele, dile a esos puercos que falta mea, Emanuela. Ese fronteo yo no te lo creo. Eres manilo papi, tú no jalateo. Ese fronteo yo no te lo creo. Tú roncas mucho pero tú no jalateo. Ese fronteo yo no te lo creo. Eres manilo papi, tú no jalateo. Causando pánico, activado con los automáticos. Un movimiento y van a quedar trágico. Ando a hacer largo, que yo tengo el de 30 plásticos. Pa' dejarlo en el medio del tráfico. Papi de la ONU, nosotros controlamos el narcotráfico. Un movimiento errático y se me va lo simpático. Y se cuela el reporte ellos errático. Ellos se están muriendo de hambre y nosotros ese seguimos fronteo, yo no te lo creo. Tú roncas mucho pero tú no jalateo. Ese fronteo yo no te lo creo. Eres manilo papi, tú no jalateo. Ese fronteo yo no te lo creo. Tú roncas mucho pero tú no jalateo. Ese fronteo yo no te lo creo. Eres manilo papi, tú no jalateo. Y el sol a los barrios, los caseríos humildes, el mapa, Muchadillo, Pim Pam del Bar, BH Alejandrino, Parque Ecuestre, Vía Fontana, Barbosa, Virgilio y el sello, Blin, Cuba, como ready, el que falta a mí, se muere. Cabrones, tú sabes, pa, el alma. Esto directamente de la compañía Hebreo, el de la mezcla, Besa, Hunter World Record, Cortal Music, y esperen pronto de Copal y de Chamaquito Mixtape, del alma secreta. Y no venga con lloriqueadera, ni lloradera, ni que te estamos tirando, ni llamando para hacer reuniones, que estamos a fuego, oíste, 24-7. Y hasta mejor que tú lo digo.